Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación telefónica ahora es con el director general de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, con Luis Eduardo Pereira. Buen día, Luis Eduardo, bienvenido. Buenos días, Jorge y Ricardo. Buen día. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y el próximo jueves se cierra un capítulo, el capítulo de este gobierno departamental que cumple sus más de 5 años de duración debido al corrimiento de las elecciones y comienza un nuevo gobierno. Pero antes de hablar del nuevo gobierno, queremos hablar de este. Y sin duda que uno de los temas eje de estos 5 años ha sido la economía de la Intendencia Municipal de Maldonado. Muchas conjeturas se han manejado, muchas situaciones de interrogantes y, por qué no, de preocupación han sido protagonistas principales de lo que desde la Intendencia de Maldonado se ha estado generando durante este periodo de gobierno. Y por eso la comunicación contigo, por ser el hombre del manejo del dinero de la Intendencia Departamental, poder saber cómo llegamos a estos días, a estas últimas horas del presente gobierno departamental. Bueno, muy bien, Jorge, muchas gracias por la comunicación. Sí, como ustedes dicen, en los próximos días asumiré como secretario general, ¿verdad? Con nuevas funciones. Yo creo que se trata, ¿no?, de una historia de vida que la veo como una etapa, pero no como un retiro definitivo, ¿verdad? Siempre con expresiones de compromiso, ¿no? Aunque nos encontraremos en otro escenario, ¿verdad? Bueno, han sido 5 años, de mucho trabajo y esfuerzo compartido, ¿verdad? Siempre con el paradigma que en el gobierno nuestro, en el gobierno de Antía, la confrontación ideológica no tiene cabida, ¿verdad? Y bueno, si bien la campaña electoral terminó, no podemos dejar de reconocer la situación en la que ingresamos, muy distinta a la de hoy, ¿no? Un endeudamiento brutal de más de 93 millones de dólares, cuentas a pagar y patrimonio destruido, ¿verdad? Ya es sabido que el intendente Antía tomó la decisión política que acompañamos naturalmente de hacer. Hablar poco y tratar de hacer, ¿no? Siempre. De hacer un Maldonado mejor. Por eso la apuesta a los tres ejes que había dicho en 2015 en campaña, hablando del Maldonado seguro, con la inversión en obra pública más grande que fue el centro de videovigilancia con las 1.200 cámaras. También el Maldonado solidario con los jornales y esa ayuda que mientras tanto tratábamos de llevar adelante, pero también con la apuesta a los miles de cursos gratuitos y de todas las áreas para hacer posible un oficio para nuestra gente, ¿verdad? El Maldonado que miraba también a los discapacitados y de ahí las miles de políticas públicas llevadas adelante. Hasta pensamos incluso en las escuelas de verano para cuidar a los hijos de los trabajadores en la temporada, ¿verdad? Y a eso, bueno, sumamos el último eje, el Maldonado del trabajo. En plena pandemia hoy, gracias a las excepciones votadas en la Junta en su momento para la construcción, tenemos ahora allí radicado más de 3.000 personas empleadas en momentos de crisis, ¿verdad? Entendemos que son 3.000 familias que sin eso, bueno, en este contexto hoy no tendría oportunidad laboral como la están teniendo. Podríamos seguir, pero hoy se trata de un pantallazo, ¿verdad? Luis Eduardo. Sí. Vos decías recién, estamos actualmente en una situación muy diferente a la que recibimos. Sin embargo, el tema de la deuda sigue estando allí, ¿sí? Obviamente. Pendiendo sobre la realidad de la Intendencia y es un tema pendiente de solución pendiente de solución definitiva, ¿verdad? Sí, sí. Creemos que lo vamos a tener. Yo ahora digo, me ¿Y por qué me decís creemos? tenemos porque, bueno, esperamos, las cosas ocurren cuando los votos están. Hoy tenemos 21 votos, pensamos que eso va a ser así. Pero bueno, hasta que no se vota, no se tiene. Es como los votos, ¿verdad? Pensamos que no iba a ir bien, pero hasta que no se cuenta el último, no se tiene la certeza. Uno no puede hablar, por supuesto, ¿verdad? ¿Y en qué situación llega la intendencia a hoy? ¿Perdón? ¿En qué situación llega la intendencia hoy? Porque hasta insistentemente se ha dicho que no hay plata para pagar sueldo, pero por supuesto, la intendencia sigue abierta y el personal sigue yendo a trabajar. Por supuesto, por supuesto. Tenemos la plata para los sueldos ya. La tenemos de los bancos. Sin embargo, ha habido cosas como que ¿para qué pedimos si la casa está en orden? Y por supuesto que está en orden. Pero hay argumentos que resultan bastante infantiles de algunos autores de nuestro medio que salen a decir ¿para qué pedimos si la casa está en orden? Bueno, se olvidan de que el plazo se extendió varios meses después de la pandemia, ¿verdad? Entonces, digo, no es lo mismo hoy, al mes casi de diciembre que hubiera sido en el mes de julio o de mes de mayo, cuando hubieran correspondido las elecciones. Pero digo, si me permite, digo, pusimos la casa en orden y no fue tarea fácil, por supuesto. Ahora vienen otros tiempos, ¿verdad? Otra etapa. Tuvimos que atender a todas las direcciones y los legítimos pedidos de cada una de ellas. Y los compañeros, digo, amén de algún enojo, porque a todos nos gusta hacerlo mejor en cada área, entendieron y acompañaron, y así seguimos adelante, hasta el punto que tuvimos estos 5 años de apretar el cinturón como nunca antes, varias veces, ¿verdad? Y se aceptó y se acompañó por parte de todos los que tenían responsabilidades de gobierno. Trabajamos y contuvimos el gasto, bueno, tanto que finalmente logramos el superávit, ¿verdad? Por eso se logró, que fue hasta criticado, por, como recién les comentaba, por parte de algunos, ¿verdad? Pero hoy la casa está en orden, ni que hablar, y es un placer entregarla a un gran servidor, como un servidor público como Jorge Buda, que las pasó, y vaya si las pasó junto a nosotros todos, ¿verdad? Yo creo que el nuevo director de Hacienda va a ser tan o más eficiente que yo, porque tiene las condiciones necesarias, por eso el intendente lo entendió también así. Lo importante es cuando uno deja un equipo que lo respalda, y nosotros se trata de eso, de un equipo que, bueno, lo supera a uno, y tengo la conciencia muy tranquila de que así será. Luis Eduardo. ¿Sí? Luis Eduardo, quiero preguntarlo muy crudamente. ¿Se puede definir que la casa está en orden cuando nuestra intendencia, más allá de superávit anuales que ustedes han logrado y han explicado cómo se lograron, tenemos una deuda monstruosa, que es una deuda de todos nosotros, que no es culpa, Luis Eduardo, que no es culpa de ustedes, que ha venido creciendo hace 20 años, todos echan la culpa, pero siempre crece. ¿Pero por qué digo? Porque el estar en orden no es que hayamos pagado la deuda. Ajá. El estar en orden es todo funcionario correctamente como queríamos que funcionara. Uh-huh. Lo que hicimos fue una decisión política, fue no pagar la deuda toda, sino que ir entregando los intereses y ir acompasando y hacer el Maldonado que hicimos. Porque ¿cómo sería Maldonado hoy si no hubiéramos hecho las decisiones que se tomaron para hacer todo lo ancho y largo del departamento que se ha hecho, que ustedes lo pueden ver? Eso es decir que estamos en orden, porque las cuentas están para pagar la que nos dejaron. O sea, si hubiéramos hecho lo que ellos querían, que pagáramos las deudas que nos dejaron, no hubiéramos hecho nada. Maldonado hubiera retrocedido en el tiempo muchísimos años. Claro. ¿Ah? Entonces, ahora, el estar en orden no es que hayamos pagado las deudas, es que están las cuentas ordenadas como para seguir produciendo, y ahora que tenemos la posibilidad de sacar adelante el fideicomiso, que no nos votaron, como le votaron a Canelones, a Montevideo, que también sigue con la deuda grande, ¿verdad? Es lo que queremos hacer, y para eso tenemos los 21 votos, que ahora sin necesidad de acceder a ese tipo de soluciones que ellos nos daban, de darnos un poquito para esto y un poquito para aquello, bueno, vamos a hacer la cosa en serio, ¿verdad? Y en la misma línea, para redondear, Luis Eduardo, Tranquilidad total por los votos. Parece una definición estrictamente política. ¿El fideicomiso es la panacea o es patear la pelota 15 años para adelante? Lo pregunto bueno, porque no entiendo términos económicos. ¿No? No es la panacea, pero ¿y usted cree que yo no voy a sacar plata abajo de las piedras? ¿Plata que no tenemos? Por supuesto que es una herramienta, uh-huh. como se usa en otros lados. Claro. Lo que hay que acompañarlo con mucho orden. Uh-huh. Pero es lo mismo pagar en un periodo de gobierno que pagarlo en tres. Entonces eso va a dar oxígeno al pagar y mitigar las deudas y seguir haciendo lo que hay que hacer. Uh-huh. No era para hacer en un periodo de gobierno como se nos reclamaba. Porque tampoco lo hicieron ellos ni en dos periodos, ¿verdad? En manera que no será la panacea, pero es una muy buena herramienta. Por eso la reclamábamos y por eso la utilizaron Montevideo, Canelones, Salto. ¿Qué quiere decir eso? Tan malo no sería, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que entendemos nosotros que hay que hacer. Luis Eduardo, para ilustrar un poquito más al oyente y tratando de simplificar el vocabulario para hacerlo lo más entendible posible, lo del fideicomiso quiere decir pedir un préstamo bancario que cubre el déficit existente, que se paga a 15 o 20 años y que compromete de alguna forma parte de lo que es la recaudación de la intendencia año a año para ir amortizando esa cuenta. Seguro, una porción de dinero que todos los años no se puede tocar, digamos, de la recaudación que se genere. Exacto, pero no es lo mismo pagarlo todo que pagarlo en tercio, ¿verdad? Bien, en bien, un periodo bien. De gobierno paga un 33%. Bien, ahí está, te entiendo, justamente eso. Eso quiere decir que de lo que se recauda por año de la intendencia, un 30 o 33% se destina al pago de esa deuda y el resto a hacer funcionar el departamento. A todo lo que hay que hacer. Es así. Sin descuidar, por ejemplo, en el caso actual, la asistencia que hay que seguir dando, porque este problema vino para quedarse, no creemos que vaya a pasar este año, ni siquiera en la mitad del otro, del próximo. ¿A qué te referís? Ahí sí vamos a estar en problemas, ¿verdad? ¿Pero a qué te referís con que no va a pasar este año? ¿A qué te referís? Es que el problema de la pandemia no creo que se extinga al fin del periodo de gobierno por arte y suerte de que nosotros decimos que termina el periodo de gobierno, ¿verdad? Bien, y el fideicomiso, más allá del trámite político que lleva y administrativo, ¿cuánto tiempo en tiempos reales puede llevar para que la intendencia definitivamente reciba ese dinero y entre en esa nueva etapa? Y más o menos nosotros pensamos entre 6 y 8 meses. Uh-huh. ¿Mm? A partir de ahora, del jueves, porque supongo que ustedes ya estarán haciendo averiguaciones y negociaciones de cara a ir ganando tiempo también, supongo. Por supuesto, ya la hacemos, vaya que la hemos hecho, la teníamos pronta. Es más, tenemos todo pronto para alargarlo el propio 26, como ustedes van a ver, vamos a alargar una suerte de medidas que de alguna manera apuntan a eso, ¿verdad? Y bueno, por eso digo, aspiramos a que los 21 votos están en los papeles. Después hay que plasmarlo en realidad, ¿verdad? Yo no puedo decir ni hacerme cargo de lo que pues es prioridad de los señores ediles, ¿verdad? ¿De qué monto de dinero hablamos respecto al fideicomiso, Luis Eduardo? ¿De qué monto de dinero hablamos? Y estamos hablando de nosotros de más o menos, todo el empréstito va a ser de unos 80, ¿verdad? Ajá. No 93 ya, porque hemos pagado parte de él, ¿verdad? Claro. Pero vamos a tener que financiar por lo menos alrededor de 80. Uh-huh. Y el pedido de ahora que vamos a hacer era el de 25, ¿verdad? Para llegar a mitad del año que viene sin ninguna dificultad. Bueno, no nos dieron los votos, ¿verdad? No. Nos entretuvieron, que sí, que bien. No, que sí, que no. Pero Luis Eduardo, los votos no tuvieron. Llamó la atención. Pero sin embargo, la plata para pagar las cosas, por eso hemos ido funcionando con ajustes, pero igual la tenemos hasta el fin de año, ¿verdad? Pero Luis Eduardo, llamó la atención que este nuevo préstamo que mencionabas, que se estaba planteando ahora entre el 27 de septiembre, día de las elecciones, y ahora, llamaba la atención que el partido, los ediles del Partido Nacional no daban quórum en sala. No, pero el problema del quórum era por otra cosa. Perdón, Jorge. ¿Se acuerda que habían habido un problema de unas trifulcas? Sí. Y que unos se pedían cuentas a otros, ¿verdad? Sí. Búsquenlo por ese lado el tema, ¿verdad? Claro, pero quien lo dio quórum un mes de corrido fue el Partido Nacional. Claro, digo, la razón la sabemos claramente, claro que la sabemos. Parece contradictorio, ¿no? Y un cuadro de cuentas que ustedes se imaginan cómo va a ser, y creo que era eso lo que se evitaba, no tiene nada que ver con lo económico. Bueno, ¿y cómo hizo la administración para, no logrando el quórum y el préstamo? También nos prestan no solamente los bancos, sino los privados. Uh-huh. Tenemos corredores de bolsa, Doña María, Don José, igual le creen a Maldonado. ¿Y fue de ahí que consiguieron el dinero? Es claro. Claro. Claro. Como lo hemos dicho siempre, porque además en eso hemos sido transparentes y cristalinos. Por eso nos han confiado y nos han dado una señal de confianza todo el sistema financiero, no solo los bancos, sino los privados también. Bien. Creo que es importante destacarlo, ¿verdad? Uh-huh. Hablando un poquito del futuro y volviendo al nombre de Jorge Buda, no deja de llamar la atención que, yo diría, la principal dirección general de una administración departamental, no el cargo no lo ocupe un referente, no solamente que sepa manejar la economía, sino político. Exacto. Sabemos que Jorge Buda es un funcionario de carrera de la Intendencia de Maldonado. Obviamente. Sí. ¿Cómo se llega a su elección? Muy bien, Jorge, la pregunta, y le agradezco. Eso para que se entienda que todo no se reduce a la política. Todo en un gobierno no puede reducirse a lo que son los acuerdos políticos. Tiene que manejarse las cosas con seriedad y con eficiencia. Y yo creo que acá Antía está dando una gran señal hacia a la interna y hacia afuera, para ver que todo no se reduce a política. También se reconoce el trabajo de los funcionarios, y no solamente con Buda, con otras áreas como ustedes van a apreciar, pero el trabajo de la Dirección de Hacienda ha sido muy bueno, y me despojo acá de los cristales personales, ¿verdad? Pero ha sido muy bueno por el equipo. Yo he sido el director, ¿tá? De la orquesta en los papeles, pero en un orden de todo, de aplicación y de lo afinado de la partitura del equipo, que bueno, no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido gente de la Intendencia consustanciada con la función, y así se hizo en todas las áreas, que habría sido imposible salir adelante cuando me tocó enfermarme, y sin embargo ellos siguieron adelante con toda la prerrogativa, ¿verdad? Luis Eduardo. Entonces, con buenos ojos que lo que antes no se pudo, por mezquindad política de alguno, que fue el fideicomiso, ahora será una realidad, y será una realidad en manos de funcionarios como Jorge al frente, que estoy seguro que van a sacar adelante esto de la mejor manera. Luis Eduardo. Un gran equipo allí. Y bueno, si hubiese podido, la historia habría sido mucho mejor. No para nosotros, sino para el pueblo de Maldonado, ¿verdad? Que reclama un mejor departamento y un mejor lugar para vivir. Yo me imagino, Luis Eduardo, capaz que no me puede responder lo que yo voy a preguntar, ¿no? Siempre voy a poder responder. Pero yo me imagino que... No le satisface, pero nunca me quedo sin no responderle a un periodista porque... Quiero ver esta entonces. Yo me imagino a Luis Eduardo Pereira sentado con Antía, entre otros. Che, ¿y a quién ponemos en Hacienda? Luis Eduardo ya cumplió faena, ya está. ¿A quién ponemos en Hacienda? De afuera, políticamente, no tenemos demasiado. Por ahí Luis Eduardo sugirió a Buda, con el que trabajó obviamente codo a codo en esto. Por ahí fue una sugerencia. Bueno, es una decisión del intendente, ¿verdad? Ajá. Por supuesto, si a mí se me preguntara desde el primer momento en quién confío, cuando armamos el equipo entre todos, Jorge fue de los primeros que me ayudó cuando lo trajimos del ostracismo, que lo habían depositado en Silsa para contar tarros y todo eso, desperdiciando los 10 años, ¿verdad? Luis Eduardo, pero además Jorge Buda fue quien te suplantó a ti como director de Hacienda. ¿De qué partido? ¿Perdón? Que Jorge Buda fue el que te suplantó a ti como director de Hacienda cuando vos asumiste como intendente en los últimos 6 meses de Antía. Claro. Claro, tal cual. Pero además, eso es una persona de excepcionales recursos para trabajar en esa área, como tantos compañeros tenemos, que no me imagino yo a la Intendencia desperdiciando gente de carrera que tiene por una confrontación ideológica. Y allí yo también convoqué a otros compañeros que no eran de nuestra colectividad para trabajar en Hacienda. Y hoy han demostrado con creces que son personas excepcionales. Yo nunca les pregunté a quién votaba, si votaban a Darío o a De los Santos. Eran buenos para la función y punto. Después con quien comen el asado es harina de otro costal, ¿verdad? Y así tiene que ser, no podemos medir todo por lo ideológico. Entonces digo, siento también la obligación de no dejar pasar en plena pandemia que hemos sufrido tanto, y un golpe duro nomás. Hemos visto entonces, como recién le decía, algunos actores que han minimizado las cosas con argumentos muy infantiles, creo yo, y que la gente no tiene culpa, ¿verdad?, de lo que ha pasado, pero es la que al fin de cuentas paga la fiesta, ¿verdad? Y sus obligaciones municipales hoy, que van a estar dificultosas seguramente en adelante, requieren de tener a la mano, para que la gente pueda seguir parando la olla, alguien con sensibilidad y con firmeza para llevar el timón de la economía, que es, creo que es muy importante, para que funcione bien el barco, ¿verdad? Bien, Luis Eduardo Pereira, agradecemos esta conversación y el deseo de una buena gestión a partir de jueves. Como siempre, bueno, muchas gracias y siempre a las órdenes, y como recién le decía a tu compañero, que es nuestro amigo de siempre también, que ha sido importantísimo la tarea y la gestión de ustedes en llevar a la gente los aconteceres del departamento y siempre de primera mano para que las cosas sean transparentes como ustedes lo logran. ¿Queda lejos el cambio de oficina, Luis Eduardo? No, quedan unos pasitos. Un par de cajas bajo el brazo y otra cosa. Es así. Pero vamos a seguir juntos por la suerte de Maldonado, que es lo más importante. No se trata de nosotros, sino de que permitir que Antía pueda ser un gran gobierno, como el gran líder que es, y que Maldonado por algo por tercera vez lo reclama como el conductor del departamento. Ha sido ustedes muy amables conmigo nuevamente. Gracias, Luis Eduardo. Buena jornada. Hasta pronto. Buen día. Gracias. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.